El mundo se acaba el día, que tú no estés en el mío. Maybe, maybe estoy arrepentido. Discúlpame, de rodillas te lo pido. Vuelve. Tú sabes que yo tuve la culpa. Oh, vuelve. Yo sé que día a día yo muero por verte. Mejor vuelve y hagamos una historia de amor. Una historia de amor. Lo acepto, para qué mentir. La casa está vacía otra vez sin ti. Hoy la soledad me pega duro, la puedo sentir. Me arropa con su frío, te lo juro. Voy a mover el mundo por ti. ¿Qué hago sin ti? ¿Qué soy sin ti? Mi corazón pelea contra un huracán sin fin. Solo sin ti, loco sin ti. Ven a mí que estoy muriendo aquí. Sabías que no puedo vivir la vida así. Necesito tu amor, soy un infeliz. Sabías que no puedo vivir la vida así. Necesito tu amor, soy un infeliz. Oh, vuelve. Tú sabes que yo tuve la culpa. Oh, vuelve. Día yo muero por verte. Mejor vuelve y hagamos una historia de amor. Hagamos una historia de amor. Ay, vuelve a mí. Ya yo no soporto estar lejos de ti. Baby, come with me. Ven, te quiero dar este calor. Ven y no me digas que no. Ay, vuelve a mí. Ya yo no soporto estar lejos de ti. Baby, come with me. Mami, tú sabes que te quiero. Baby, no me digas que no. With the best.